Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 30 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante el Comité de Adquisiciones, se analizó la propuesta para contrato de control y suministro de combustible del 1 de febrero al 31 de mayo para abastecer 1.900 unidades equivalente a 38 millones de pesos, así como la compra de dispositivos de rastreo GPS, sensores de combustible y el software para vehículos propiedad del municipio con un costo de 18 millones de pesos. El director de Obra Pública, Carlos Cortés, señaló que la empresa encargada de la primera etapa de luminarias en el municipio aún no ha entregado la obra y lleva un avance de más del 90%. La ola de hechos violentos en el municipio ha despertado en padres de familia preocupación por sus hijos que cursan la educación básica. Por ello, se han acercado a la delegación regional de la SEC y a autoridades municipales para salvaguardar la seguridad de niños y jóvenes estudiantes. Para este año, la Dirección de Obra Pública estará ejerciendo aproximadamente 8 millones de pesos en tareas de bacheo en los principales bulevares, avenidas y calles de la ciudad. Para este fin, se tiene contemplado un presupuesto de 1,5 millones de pesos para comprar asfalto. Esto servirá al menos para cubrir los trabajos de los próximos 3 meses, así lo dio a conocer su titular, Carlos Cortés Galván. La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social hizo pública la convocatoria dirigida a todos los integrantes del sector laboral de la entidad para que participen en el Premio Estatal al Mérito Laboral, con el que el Estado de Guanajuato busca impulsar y reconocer el desarrollo de los trabajadores, así como su seguridad, su productividad y la de las empresas, y con ello mantener relaciones laborales estables. Ciudadanos activistas de León presentaron un recurso de revisión en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que se agilice la resolución de una queja que presentaron el año pasado en contra del alcalde Héctor López Santillana y el secretario de Seguridad Municipal. En la información policiaca, fue hasta la tarde del domingo que el cadáver de Roberto, de 67 años, fue reclamado por sus familiares, quienes confirmaron su identidad, luego de que falleciera ahogado en la presa El Palote. El hoyo occiso trabajaba como velador en una fábrica de calzado y era vecino de San Felipe de Jesús. Fueron 3 puñaladas en el tórax las que recibió Rafael, asesinado la madrugada del domingo cuando salió a comprar de cenar en la colonia Villas de las Flores. Solo una de estas lesiones fue mortal. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.